Tramas. Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, las tramas ocultas del sindicalismo argentino, con Alejandro Lamadrid. A lo largo de estos programas donde vamos recordando distintos momentos de la historia argentina, la idea es ir como diagramando un mapa que a partir de hoy pueda interpretar cómo eran aquellos años que estamos recorriendo. En este sentido, Alejandro, ¿podrías trazar una pintura de cómo era la Argentina post-golpe de 1955? El golpe del 55 coloca al movimiento sindical ante una realidad totalmente nueva. Ya no tiene un Estado amigo, un Estado que lo protege y que beneficia a los trabajadores, sino que justamente se le enfrenta un Estado enemigo, el Estado de la Revolución Libertadora. Y es tan grande este desafío que no puede soportarlo los dirigentes sindicales sin grandes cambios en sus cuadros. Base naval de Puerto Belgrano. Argentinos. Hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la marina de guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. El 16 de septiembre de 1955 se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora. Ese movimiento militar estuvo encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional encabezado por Juan Domingo Perón. El régimen de facto inmediatamente disuelve al Congreso Nacional e interviene los gobiernos provinciales, las universidades y los medios de prensa. Eduardo Lonardi solo permanece 50 días en la Casa Rosada. El 13 de noviembre de 1955, un golpe palaciego lo obliga a renunciar abruptamente. Ni vencedores ni vencidos. Su lema conciliador nunca se pondrá en vigencia. Este acontecimiento, ocurrido el 13 de noviembre de 1955, se produce exclusivamente por decisión de un sector de las Fuerzas Armadas. Ese sector militar es duro y pide revancha. El general Pedro Eugenio Aramburu, jefe del Estado Mayor del Ejército, ocupa la presidencia y confirma al contraalmirante Isaac Francisco Rojas como vicepresidente de la Nación. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía. Después del 55 se produce una renovación muy importante de los cuadros sindicales, ascienden nuevos dirigentes y prácticamente la generación que estuvo al frente durante el 45-55 va desapareciendo, excepto algunos dirigentes sindicales. Fundamentalmente, desde el punto de vista político, el movimiento obrero se enfrenta a un sistema político dual, a un sistema político dividido en dos partes. Por un lado, el Estado, que es un Estado antiobrero, antiperonista, que se plantea la destrucción del movimiento, y por el otro lado, el peronismo tratando desde el llano, desde la proscripción, de reconstruir un poder popular para volver a alcanzar el poder y el gobierno que había tenido durante la década anterior. En este sistema político marcado por esta contradicción peronismo-antiperonismo, el sindicalismo tiene una posición muy especial porque por sus bases sociales, por su historia, es parte del movimiento peronista, pero por otro lado, por la institucionalización que adquiere el peronismo y que le es reconocida por el gobierno de Frondizi a través de la ley de asociaciones profesionales, marca esto una relación directa con el Estado, es decir, una vinculación y unos límites a su accionar que están determinados por las limitaciones de poder y las limitaciones legales que todo sindicalismo en un Estado moderno tiene, desde el momento en que es reconocido por el Estado, justamente. En este marco de una división tan tajante de la sociedad argentina, es que este nuevo sindicalismo comienza a desarrollar sus luchas en una primera etapa hasta el año 59, en el cual se produce una derrota económica y política muy grande del movimiento obrero durante el gobierno de Frondizi y con el ministro Alzogaray. En 1959, el modelo desarrollista de Arturo Frondizi entra en crisis y los grupos del poder económico colocan a Álvaro Alzogaray en el Ministerio de Economía. El capitán ingeniero Alzogaray concreta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e impone un severo plan de ajuste. El movimiento obrero responde con una ola de huelgas. El conflicto metalúrgico, por ejemplo, se prolonga por más de un mes, paralizando a uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. En ese contexto sinuoso, el gobierno del doctor Frondizi decide pactar con Augusto Timoteo Bandor, a través de Rubens San Sebastián, un funcionario de la segunda línea del Ministerio de Trabajo. San Sebastián logra un acuerdo con el Lobo Bandor que contempla un aumento salarial a cambio de pérdidas en los derechos laborales de los trabajadores y un aumento de la productividad. Por esos días crecieron los rumores sobre un suculento pago que habría recibido Bandor a cambio de la firma del convenio en cuestión. Hasta este momento, el movimiento obrero se encontraba tironeado, si podemos hablar así, por dos tipos de prácticas. Por un lado, la práctica exclusivamente sindical, que había comenzado a recuperar poco a poco, lentamente y firmemente por parte de los peronistas, y por el otro lado, la táctica insurreccional de la resistencia peronista. En el 59 no solo hay una derrota económica del movimiento obrero, sino que también es derrotada esta táctica insurreccional del peronismo llamada de la resistencia. Luego del 59 justamente comienza el ascenso de un líder sindical muy importante, Augusto Timoteo Bandor, dirigente sindical de la empresa Philips de la Unión Obrera Metalúrgica, que en 1962, con motivo de las elecciones del 18 de marzo en el gobierno de Frondizi, va a alcanzar la cúspide del poder local del peronismo, tanto a nivel político como a nivel sindical. Augusto Timoteo Bandor nació en 1923 en Bobril, un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos. A los 17 años, Bandor se incorporó a la Marina como suboficial. Años más tarde, en 1947, cuando Perón llevaba ya un año en el gobierno, Bandor pidió la baja como cabo primero maquinista de la Marina Argentina y se incorporó al movimiento peronista. En 1950 ingresa como obrero a la fábrica Philips, se afilia a la Unión Obrera Metalúrgica y es electo delegado gremial. Hacia 1955, su activismo sindical ya era lo suficientemente notorio como para pasar inadvertido para los hombres de la autodenominada Revolución Libertadora, que decidieron encarcelarlo por 6 meses. La suerte de Bandor cambiaría sustancialmente en 1958 con la asunción de Arturo Frondizi a la presidencia de la Nación y la sanción de la ley 14.250, que permitió, cumpliendo lo pactado con Perón, el retorno de los peronistas a la conducción de los grandes gremios. En pocos meses, el Lobo Bandor fue ascendiendo en la interna de la UOM hasta convertirse en su secretario general del gremio más poderoso de la Argentina. También en el líder de las 62 organizaciones gremiales peronistas y, a través de ellas, en el hombre más influyente de la Confederación General del Trabajo. Alejandro Lamadrid, licenciado en Ciencias Políticas, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En estas elecciones, el gobierno de Frondizi tiene que dar libertad a la participación del peronismo. Después del 55 es la primera vez que el peronismo puede concurrir libremente a elecciones. Y hay una disputa entre los sectores políticos y los sectores sindicales del peronismo, estos últimos dirigidos por Bandor. En 1961, el presidente Arturo Frondizi legalizó al peronismo para que así pueda participar en las elecciones a celebrarse el 18 de marzo de 1962. La fórmula peronista Framini-Anglada resultó elegida con más de 1.170.000 votos para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Otro tanto ocurrió en otros 10 de los 18 distritos en que se sufragaba. Luego se supo que Alfredo Vítolo, el ministro del Interior del presidente Frondizi, había firmado un documento con los jefes militares garantizando que a Perón no se le permitiría volver al país. Sucede que por trascendido se sabía que la fórmula que el peronismo presentaría en la provincia iba a estar integrada por Andrés Framini como gobernador y Juan Domingo Perón como vice. Pero a fines de enero de 1962, Vítolo anunciaba que el gobierno rechazaría la candidatura del expresidente exiliado. Paralelamente, el juez electoral Leopoldo Izaurralde declaraba que Perón no podía ser candidato por no tener residencia en el país, por no estar en el padrón electoral y, a su vez, por ser un fugitivo de la justicia. Ante el triunfo del peronismo, las Fuerzas Armadas no tolerarían ahora un gobernador peronista. Frondizi, que había confiado en una derrota peronista, al día siguiente de las elecciones de ese 18 de marzo de 1962, decretó la intervención de Buenos Aires y las provincias ganadas por el justicialismo y de esta manera anuló los comicios. Pero los acontecimientos se precipitaron. El 21 de marzo, las 62 organizaciones gremiales peronistas anunciaron una huelga general en repudio a esas intervenciones. Y el 29 de marzo de 1962, frente al primer movimiento de tropas, Arturo Frondizi renuncia, es arrestado en Olivos y trasladado a la isla Martín García. Finalmente, un día después, el 30 de marzo, asume la presidencia de la Nación José María Guido, quien hasta entonces era el presidente del Senado. El 24 de abril, el nuevo presidente anula definitivamente las elecciones ganadas por el peronismo. A pesar de esa anulación, el 1 de mayo de 1962, Framini concurre acompañado por varios dirigentes a la Casa de Gobierno de La Plata, labra un acta y deja constancia del fraude cometido contra la voluntad ciudadana. Escribinos a tramasradio@gmail.com. El bandorismo planteaba la necesidad de concurrir a elecciones porque lo quería la masa y porque realmente tenía que ganar y demostrar el peronismo que era mayoría. Y los sectores políticos planteaban que no, que había que abstenerse y no participar, o participar para algunos cargos menores. En esta disputa, Perón acepta la postura de sindicalismo y concurre en elecciones con la fórmula Framini-Anglada. Las elecciones las tiene que dar Frondizi por una necesidad del propio juego proscriptivo, del propio juego limitativo que impulsaban los sectores antiperonistas, que en última instancia debía legitimarse alguna vez ganándole al peronismo. O sea que en todo este juego desde el 55 hasta el 73 de limitación y de proscripción al peronismo, hay una tensión, hay una pulsión hacia la necesidad de, en algún momento, el Estado antiperonista dar elecciones para demostrar que es superior al peronismo. Este momento se le presenta a Frondizi en el 63 y quiere aprovechar esta oportunidad. Y se equivoca, porque hay elecciones y gana el peronismo. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires. Fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El ex mandatario está alojado en la isla Martín García. Inmediatamente, de ganar el peronismo, hay una semana y pico de idas y venidas y Frondizi es derrocado. En este momento es cuando este líder sindical, Augusto Timoteo Bandor, alcanza la cúspide del poder en la Argentina dentro del peronismo y comienza la etapa propiamente de ascenso y apogeo del movimiento sindical y de este líder sindical también, que va a culminar en marzo del 67 durante el gobierno de Onganía. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas. Preguntas con respuestas abiertas.